la clase de trabajo de Argentina. En la actualidad, el pueblo argentino sigue con inocultable preocupación la evolución de las medidas económicas hasta aquí aplicadas. Tanto la aceleración de la inflación como la pasada devaluación demuestran que se ha resuelto trasladar el costo de esta política sobre las espaldas del pueblo trabajador. Dentro de un generalizado ambiente de dudas e incertidumbre, la disputa contra la inflación se ve insuficiente para hacer frente a los grupos económicos, formadores de precios y concentrados en poca mano. En el gobierno están convencidos que con medidas de estricto orden financiero vamos a retomar el crecimiento de la productividad y a mejorar el empleo. Nosotros creemos que solo representan el regreso a históricas recetas con dije comercial. Es urgente adoptar medidas de naturaleza social y económica para que las soluciones no se dejen sin nada al mercado para promesas del derrame de la riqueza. La política económica y social debe girar alrededor de una expresión que evite la consolidación de una solución empresaria para los problemas argentinos. ¿Quién se beneficia con las últimas medidas económicas? ¿Acaso algún puñado de empresas monopólicas dedicadas a la extracción de materias primas? ¿Acaso las del sector financiero? Está claro que la sola herramienta de la discusión paritaria para alcanzar salarios no basta para sostener la necesaria igualdad de parte. Por lo tanto, exigimos que el Poder Ejecutivo imponga sobre el plan antiinflacionario que dice estar en marcha y cuáles son los instrumentos para la reactivación del país. No podemos seguir ocultando las cuentas pendientes que aún tenemos bajo la excusa de la herencia recibida. La justificación de que la culpa está en otro no nos sirve. Y no desconocemos que frente a estos hechos siempre hubo y habrá sectores iluminados que tienen la solución. Ellos así, porque estos no pueden disfrazar los errores que hemos padecido producto de las discusiones infecundas, de las discusiones estériles que padecimos y que acostaron a la lógica de la confrontación.